Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. A lo largo de la revelación, Dios se va mostrando a sí mismo. La peculiaridad fundamental de Él es la misericordia. Sería un error decir que el Dios del Antiguo Testamento es el de la ira y el Dios del Nuevo Testamento sea el de la misericordia. En todo momento, Él se manifiesta como lento para la ira y de gran misericordia. Dios va teniendo una gran paciencia con su pueblo elegido, constantemente le va dando señales para que pueda volver al camino correcto, a pesar de todos los errores cometidos por los humanos. También hoy Dios se nos revela cuando leemos y meditamos la Biblia como un Dios clemente, que prefiere la misericordia a los sacrificios. Porque nosotros estamos llamados a permitir que el cumplimiento de las leyes broten del corazón, teniendo como lo principal el amor con obras. Nuestro gran cometido ha de ser siempre irradiar la bondad de Dios con nuestras obras de misericordia. Esas pueden ser corporales o espirituales. Recordemos que las obras de misericordia corporales en su mayoría salen de una lista hecha por el Señor en su descripción del juicio final. Son visitar a los enfermos, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, dar posada al peregrino, vestir al desnudo, visitar a los presos, enterrar a los difuntos. Las obras de misericordia espirituales han sido tomadas por la Iglesia de otros textos que están en la Biblia y de actitudes y enseñanzas del mismo Cristo: el perdón, la corrección fraterna, el consuelo, soportar el sufrimiento, etc. Son las siete que ya conocemos: enseñar al que no sabe, dar buen consejo al que lo necesita, corregir al que se equivoca, perdonar al que nos ofende, consolar al triste, sufrir con paciencia los defectos del prójimo y rezar a Dios por los vivos y por los difuntos. Quiera Dios que cada día podamos abrirnos a su amor infinito para poder reflejarlo, realizando las obras que son de su agrado, ahogando el mal con abundancia de bien, ya que muchas veces es más fácil mirar para otro lado, exigir a otros que atiendan a los necesitados. Sin embargo, para quien experimenta misericordia y desea seguir recibiéndola, hemos de amar con obras bien concretas. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.